Estás escuchando el magazín de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Bueno, y 6 minutos. Continuamos en el magazín de Talavera y su comarca, y es el turno de conocer esas curiosidades de la comarca de la mano de Rubén Martín, el presidente de la Barbacana. Buenos días, Rubén. Buenos días, Marina, ¿qué tal? Pues un placer volverte a tener aquí con nosotros y sobre todo un placer seguir aprendiendo cosas de Talavera. ¿Sobre qué nos vas a hablar hoy? Bueno, hoy hemos pensado que sería interesante hablar de alguna de las figuras más destacadas en la historia de nuestra ciudad y de la comarca, posiblemente no tan conocido por la mayoría de la gente, pero mundialmente es el talaverano que ha destacado más y el que ha tenido más reconocimientos. Uh-huh. ¿Y ya entonces? Con eso queda sobre en el aire, no he dicho ni el nombre, pero... No, pero yo creo pero que muchos ya saben de quién vamos a hablar. Sí, posiblemente. Pues mira, el nombre es conocido Padre Juan de Mariana. Que bueno, muchos le conocerán, aunque solo sea por la plaza, ¿no? Claro, por la plaza donde está el ayuntamiento, o la estatua, ¿no? Una estatua curiosa que fue financiada también por dinero de personas de toda España que apoyaron ese proyecto y ese reconocimiento. Pero fíjate que muchas veces conocemos plazas, conocemos nombres, ¿verdad? Pero no conocemos a la persona. ¿Qué nos puedes contar de Juan de Mariana? Bueno, la verdad es que este señor, cuando uno se sumerge en su vida, te das cuenta de lo poco que ha hecho cada uno, ¿no? Pero, pues nada, nació aquí en Talavera. No se sabe muy bien si en 1535 o 36, dependiendo del historiador. Lo que sí que se sabe es que fue bautizado en la Puebla Nueva un 2 de abril de 1536. Uh-huh. Es algo extraño, porque si fuésemos a la Puerta Cuartos de aquí de Talavera, hay una placa que te dice que nació en ese lugar. Ahora mismo es un centro cívico, creo recordar, y allí se encontraba la casa donde él nació. ¿Por qué digo algo extraño? Porque nació en Talavera y le trasladaron a otro pueblo un poquito bautizarle. Tiempo después para bautizarle, porque su padre era el deán de la colegial. Entonces, el clérigo, digamos que no querría que se enterase toda la gente. De que había pecado. No hemos enterado todos al final, pero bueno. Y la además historia, es que tenía... La historia sí. Lo cuenta, ¿verdad? Claro, además es que tenía otros dos hermanos más. Vamos a explicar que el deán era como el clérigo, el de mayor rango de ¿no? la colegial. De la colegial, imagínense. Dentro de los canónigos, que son una serie de clérigos que se dedican a diferentes funciones, entre ellos principalmente la enseñanza, pues hay uno que sería hacer las labores como de director, pues llamarlo de alguna manera, que sería el deán. Y bueno, la casa del deán todavía la mantenemos aquí en la Plaza del Pan, que es donde se ubica actualmente la Cámara de Comercio. Uh-huh. Esa balconada renacentista tan bonita, fachada de piedra. Sí, que es estrechita, sí, qué bonita es. Eso es. Por ahí. Pues nada, este hombre se le fue de las manos y tuvo varios hijos, ¿no? Entre ellos este Juan de Mariana. Le trasladó parte de su infancia allí a la Puebla Nueva y empezó a destacar como un gran estudioso, muy inteligente, y el propio padre, pues digamos que le ayudó a que siguiese sus estudios, primero estudiando aquí en Talavera y luego mandándole a Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, que esa universidad le había hecho Cisneros unos años antes y pasa a ser el referente del humanismo aquí en España. Entonces se forma allí, vuelve a destacar nuevamente siendo un gran estudiante, y los jesuitas, una compañía que se había hecho pues en 1540, creo recordar, ¿no? Con San Ignacio Loyola, empezaba a captar estudiosos en las universidades referentes. Gente muy inteligente captaba la compañía de Jesús. Los jesuitas siempre ha destacado por eso, ¿no? Uh-huh. Y nada, pues le captaron y poco tiempo después ingresó él a la orden en 1554, el 1 de enero. Bueno, jesuita como el actual Papa. Como el actual Papa, exactamente. Uh-huh. Exactamente. Pues nada, él sigue luego sus estudios, termina las carreras son diferentes a lo que tenemos ahora, ¿no? Era una carrera de humanidades y englobaba pues, estudios de teología, diferentes temas. Y una vez que termina sus estudios, pasa a formar parte del profesorado. Así que eso es un sueño de cualquier estudiante, ¿no?, de universidad, que al terminar te quedes a trabajar hasta en la propia universidad. Fantástico. De allí luego abren unas escuelas en Roma, los jesuitas, y llevan a los mejores profesores que tenían, entre ellos nuestro Juan de Mariana, y pasa a ser profesor allí en la ciudad de Roma. Parece ser que no se lleva muy bien con el Papa, porque este señor, este Talaverano, digamos que decía las cosas muy a la cara, y cuando te dice las cosas a la cara a veces está bien, pero otras te hace descubrir la realidad y no gusta tanto. Así es que tiene algún desliz dialéctico ahí con el Papa y le trasladan a Loreto, que es también una ciudad italiana, pero posteriormente se va a París, a la Sorbona, o sea, que la Universidad Sorbona, o sea, pasa a ser también allí otro profesor destacado, hasta tal punto que hay alguna anécdota, ¿no? Porque todas sus clases había muchísima expectación de las charlas que daba, ¿no? Y hay una anécdota que nos cuenta de que las puertas y las ventanas tenían que estar siempre abiertas porque había tanta afluencia de público que así la gente que estaba afuera podía escucharle también, ¿no? Madre mía. Y uno de esos días, un alumno salta desde el exterior hacia el interior de la clase. Entonces, Mariana, ¿no?, se queda mirándole y le dice: los ladrones son aquellos que entran por la ventana. Pues claro, el alumno se queda paralizado y le contesta sabiamente, la verdad. Dice: tiene usted razón, señor Mariana, yo soy ladrón de su sabiduría. Entonces, bueno, ahí le ganaría al momento y le dejó pasar. Claro. Pero bueno, te demuestra mucho ese interés que tenía la gente por escucharle. O sea que fue un excelente profesor. Sí, todo esto estamos hablando que todavía no había cumplido los 35 años. Fíjate que encima era jovencísimo para aquella época, claro. Eso es. Luego, estando allí en París, parece ser que empieza a tener problemas. Seguramente tendría reuma, porque dice que las humedades no le venían bien, etcétera, y pide traslado. Pide traslado. Se cree que estuvo un tiempo en Flandes, no mucho tiempo, y posteriormente ya llegó a la ciudad de Toledo, que es donde vivió el resto de su vida. Y a partir de estar ahí en Toledo, ya había escrito alguna obra, pero comienza su época más importante de escritor. Al fin y al cabo es como por lo que se le conoce, ¿no? Por ser un gran escritor. Hizo la primera recopilación de Historia General de España, desde los inicios de los tiempos hasta los Reyes Católicos, una generación anterior a la suya. Y el propio rey, en este caso ya Felipe II, le solicita por medio de un valido, le solicita que haga un libro para poder aprender, ¿no?, y educar a su hijo, al siguiente rey, que es Felipe III. Digamos que le pide consejo. Ese tipo de libro es algo común en ese periodo. Se llama como El espejo del príncipe o El espejo del rey. Y hay una serie de enseñanzas para que el rey, el futuro rey, sepa gobernar. Entonces, que es como un libro de cabecera, ¿no?, para decir: oye, mira, estas son las directrices que hay que seguir para ser un buen rey. Pero en ese libro dijo frases que son, bueno, impresionantes. La que voy a decir no es literal, pero sí el sentido, ¿no? Dice: si el rey no es válido, quitamos al rey y ponemos a otro. Pues imaginad que el rey te encarga un libro y eres capaz de decir al rey eso. Claro, y dice: oye, ten cuidado, que aquí el que manda no es el rey, el que manda es el pueblo, que es lo que quiere decir. Y si no mandas bien, pues ya buscaremos otro rey. Claro. De hecho, hay un capítulo que medio defiende el asesinato del rey en esos casos. Vaya. O sea, es un libro tan curioso que en Francia pasa a ser como un bestseller, por llamarlo de alguna manera, y esas enseñanzas, luego en Francia es quemado el libro también por el rey, pero esas enseñanzas se quedan ahí grabadas y la Revolución Francesa viene a continuación, se fundamenta, ¿verdad? Se fundamenta en eso. O sea, por ejemplo, Rousseau, incluso que uno de los padres de la Revolución, escribió un libro que se llamaba El Contrato Social. Ese libro, según él, se basa en lo que había escrito Mariana. El contrato social es el propio contrato que el pueblo tiene con el que manda. Si el que manda no dirige bien, el contrato se rompe y cambiamos al que manda, ¿no? Para que veáis la importancia, la trascendencia de estas enseñanzas, no solo en ese periodo, sino lo que es la historia de la humanidad, ¿no? Porque hay que recordar que la Revolución Francesa llegó a esa división de poderes, llegó a esas elecciones, ¿no? Esas asambleas en las que participaban también el pueblo a la hora de dirigir. Y es más, en Francia se hace un reconocimiento a Juan de Mariana con un cuadro que todo el mundo conocerá. De hecho, aquí en Talavera se ha cogido esa figura para las manifestaciones que hemos hecho, ¿no? Que es un cuadro pintado por Delacroix, que es La libertad guiando al pueblo. Sí. Pues La libertad guiando al pueblo, el personaje principal, que es una mujer con la bandera de Francia, generalmente con un pecho al descubierto. Que nosotros le ponemos la talaverana. Exactamente, ponemos el traje de talaverana. Pues esa mujer se llama ni más ni menos que Marianne, en honor al padre Juan de Mariana, que un día dijo, si el reino es válido, quitamos al rey, ponemos a otro. Claro. Allí se lo fue también de las manos y en vez de poner a otro le cortaba la cabeza al rey. Directamente, bueno. Vamos. Pero bueno, nos pilla un poco alejado. Él en ningún momento quería matar al rey, pero sí casi defender. Pero bueno, sí que se cayera en la cuenta de eso, de que el rey tiene que estar al servicio del pueblo, ¿no? Claro, es que la propia Constitución nuestra, en los primeros artículos, dice que el poder emana en el pueblo. Claro. O sea, que es justamente lo que decía Padre Juan de Mariana ya en el siglo XVI, y hoy en día nuestra Constitución habla de ello. O sea, mirar la importancia de este señor. Pues, digo, escribió más libros, ¿eh? Más libros y tuvo su polémica. Y tratados, ¿verdad? Unos tratados de economía, también pedido por el propio rey. Bueno, en este caso posiblemente algún valido. Y también fue bastante polémico porque, en resumen, dijo que España es un país rico, pero que el gran problema era la corrupción. Además, era una persona, un personaje, tengo entendido, muy crítico, porque también hizo algún libro criticando lo que no funcionaba bien dentro de la Compañía de Jesús, ¿o no? Sí, sí, sí. Él no tenía ningún problema de dar su opinión, y lo más curioso es que generalmente acertaba al 100%. Entonces, tiene en algunas ocasiones, pues eso, por ejemplo, la propia Inquisición le mete a la cárcel. Claro. Le mete a la cárcel por todo esto que decía. Al final le absuelven igualmente porque lo que escribe es todo real y todo demostrable. Claro, no miente, ¿no? No miente. Pero qué dura es la verdad a veces, Rubén. Sí, eso es verdad, ¿no? Lo que decía antes, que a todos nos gustan que nos diga las cosas a la cara, pero a veces cuando nos lo dice nos vamos como diciendo, joder, pues prefiero ser incrédulo, ¿no? O no conocer. Claro. Bueno, pues fíjense, talaveranos y talaveranas, un antepasado de todos, podemos decir, el padre Juan de Mariana, que nunca tuvo miedo a la verdad, que escribió consciente de que sus verdades podían herir susceptibilidades, ¿verdad? Y que, bueno, pues ha ido llevando sin quererlo, a lo mejor, ¿no?, el nombre de Talavera a lo largo de pues toda la historia. Sí, exactamente. La verdad es que nos falla un poco porque en vez de llamársele Padre Juan de Mariana, pues hubiese sido más interesante para nosotros Padre Juan de Talavera, ¿no? Y ya hubiese proyectado el nombre de la ciudad por otro lado, como por ejemplo con Fray Hernando de Talavera, que por ejemplo posiblemente sea el talaverano más conocido por tener el gentilicio, ¿no? El nombre de, claro, de la ciudad. Claro. Pero bueno, de hecho, nosotros cuando hacemos las rutas que viene generalmente gente de Madrid o de otros puntos, cuando le hablamos del padre Juan de Mariana, nacido en Talavera, se asombran, conocen a la figura, pero no tienen conocimiento de ser de aquí. De que fuera de aquí, de Talavera. De hecho, muchos dicen toledano. Claro. Bueno, pues ya lo saben. Cada vez que pasen por ahí por su figura y mírenle con más respeto de lo que lo hacían ahora, ¿eh? Porque una persona que ha puesto el nombre de Talavera muy alto, con su sabiduría y sobre todo eso, su ser sincero. Hemos estado hablando hace unos minutos de planes para este fin de semana en La Barbacana. ¿Tenéis alguna cosita este fin de semana? Pues teníamos dos, que al final se ha reducido en uno, porque el viernes teníamos una ruta ahí en Santa Catalina, pero han iniciado o van a iniciar ya las obras del suelo, el cambio, ¿no? Del suelo. Van a arreglarlo. Sí, entonces hemos tenido que posponerla, pues bueno, a cuando tengamos opción. Claro. Pero bueno, el sábado a las 8 tenemos una ruta que puede ser la más dolorosa que hablamos a lo largo del año. Sí, es una lástima porque hablamos de la guerra civil aquí en Talavera, pero bueno, siempre en septiembre solemos hablar de ello, porque es cuando el 3 de septiembre se tomó Talavera por las tropas nacionales o por las tropas mandadas por Yagüe. Uh-huh. Y bueno, pues es un tema delicado, pero hoy hablamos de ello sin ponernos en parte de ninguno de los dos bandos y, por supuesto, con datos objetivos. Un reflejo de la cruda realidad. Exactamente. Una realidad que, aunque sea muy dolorosa, pero hay que conocer porque sobre además, todo Talavera, para no repetirla. Eso lo primero. Talavera fue una de las ciudades más bombardeadas de España en cuanto a días, no en cuanto a número de bombas, porque Talavera fue frente de Madrid hasta casi el final de la guerra, ¿no? Porque hasta que no cayó Madrid, las tropas que iban a tomar Madrid por este lado se alojaban aquí, así que desde Madrid mandaban aviones para, pues bueno, dificultar el acceso. Así claro. Que interesante, aunque dramática, pero bueno, siempre que lo hacemos la gente se va, no sé, con un sentimiento de que fue un gran error, pero hay que saber qué pasó. Y si nuestros oyentes quieren acudir a esa excursión, ¿qué tienen que hacer? Nada, solo pueden... Excursión, no ruta. Sí, esa ruta, con que se personen a la Plaza del Pan a las 8 de la tarde, el sábado, es suficiente. Nosotros, mi compañero David y yo estaremos por allí. Y nada, el que le guste ir a ver el fútbol, pues que se vaya a ver el Real Madrid, Atlético Madrid a 9. Y el resto, que se venga con nosotros, que se lo pasará... No sé si decir bien, pero por lo menos aprenderá sobre nuestra ciudad y todo lo que sucedió alrededor también. Muy bien, pues ya lo saben, el sábado a las 8 de la tarde, claro, en la Plaza del Pan. Una ruta sobre la guerra civil en Talavera. Rubén, muchísimas gracias. Nada, Marina, muchísimas gracias a vosotros y nada, os esperamos la semana que viene, tanto David o yo, no sé con quién hablaré, sobre otro tema seguramente bastante curioso. Fantástico. Pues muchísimas gracias por seguir dándonos a conocer esas curiosidades de Talavera. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles.